cautivadora. Como la bailas tú, Candita, como la bailas tú, así se baila. Como la bailas tú, Candita, como la dúa, así se, como la dúa, así se, como la dúa, así se, como la dúa, así se baila. Candita, como la bailas tú, así se baila. Como la bailas tú, Candita, como la bailas tú, así se baila. Ábrale paso a esa muchachita, porque ella quiere gozar bailando. Y es que la baila tan sabrosita, que el mismo ritmo la va llevando. Como la bailas tú, Candita, como la bailas tú, así se baila. Como la bailas tú, Candita, como la bailas tú, así se baila. Tú como toda mujer latina, en tus arterias llevas el ritmo. Tu movimiento ese me fascina y lo disfruto cuando te miro. Como la bailas tú, Candita, como la bailas tú, así se baila. Como la bailas tú, Candita, como la bailas tú, así se baila. Como la bailas tú, así se, así se. Como la bailas tú, así se, así se. Como la bailas tú, así se, así se. Como la bailas, como la bailas, como la bailas tú, así se baila. Como la bailas tú, así se baila. Como la bailas tú, Candita. Como la bailas tú, así se baila. Tú así se baila. Como la bailas tú, así se, así se. Como la bailas tú, así se, así se. Como la bailas tú, así se, así se. Como la bailas tú, así se, así se. Como la bailas tú, así se baila.